Buenas noches a todos, mi nombre es Diego Blanco y el tema que elegí para desarrollar son las redes sociales. Bueno, elegí este tema porque las redes sociales son muy importantes en la actualidad, además de necesarias, porque acudimos a ellas en todo momento y son muy útiles en la vida cotidiana. Para comenzar, podemos destacar que las redes sociales cuentan con dos tipos de empresas. Por un lado, tienen las privativas, y por el otro lado tener las libres. Partiendo de las privativas, estas profundizan sobre la monopolización de grandes empresas, donde adquieren un beneficio económico a aquellas corporaciones monopólicas. Dentro de esta podemos encontrar como inseguro el tráfico de información. Además, las personas o instituciones se pueden volver dependientes de estas empresas privativas. También es importante evaluar aquellos términos y condiciones, ya que algunos son de primordial aceptación para acceder al sitio. Si no, en caso de no aceptar, habrá que abonar una cierta cuota o tendremos una limitación de visibilidad. Por eso es que se recomienda el uso del software libre, lo que implica que, a diferencia de las redes sociales privativas, parte de su infraestructura está abierta para cualquier persona que con los conocimientos necesarios puedan utilizarla para crear un servicio de comunicación e incluso modificar para implementar otras funcionalidades o mejoras. Una de las características que los hace más conveniente es la posibilidad de administrar y mantener su propia red social, lo que les permitiría, a diferencia de lo que pasa con las redes privativas, el resguardo y protección de su propia información. Además, no tiene ningún tipo de costo. Por otra parte, las redes sociales pueden ser utilizadas con otros fines, por ejemplo, el educativo, ya que las universidades acuden a la misma para poder brindar poder brindarles igualdad de oportunidades educativas para quienes no puedan acceder de modo presencial. También fue de gran utilidad en estas épocas de pandemia, ya que no había otro modo de seguir con las actividades escolares. Por otra parte, estas redes apoyan a los movimientos sociales, como el feminismo, brindándole herramientas para que puedan reconstruir un ciberespacio que sea seguro para todos, teniendo autonomía, libertad y el control de sus datos dentro de la red. Así los usuarios podrían pasarse de un servidor a otro, exportando sus perfiles, conservando la mayoría de los datos de configuración, generando una gran ventaja para el colectivo de movimiento feminista y otros movimientos sociales, claro, garantizando la privacidad, establecer políticas de participación, aceptación o rechazo de ciertos temas, sancionando el acoso y hostigamiento, entre otros. Por último, se ve beneficiado también el sector del periodismo, puesto que la sociedad puede modificar sus productos, corregir para que el texto se vea mejorado y hacer recomendaciones del mismo a cualquier persona. También podría ser publicado en otros blogs o en otros medios de comunicaciones. Así, tal información podría circular por las redes, dando la posibilidad a la audiencia de hacer modificaciones, opinar al respecto o hacer otro tipo de investigaciones. Espero que le haya gustado y bueno, que la pasen muy lindo todo.